Cuando la copla es lamento, está dolido el corazón y la pena anda rondando, va golpeando en la emoción. Cuando la copla es lamento, está dolido el corazón. Debe el hombre en su silencio cultivar la reflexión, meditar que el sufrimiento dará paz a su interior. Debe el hombre en su silencio cultivar la reflexión. La soberbia es el motivo que nos ciega la razón, entorpece los caminos, la armonía y el amor. La soberbia es el motivo que nos ciega la razón. Cuando la copla el lamento, está dolido el corazón y la pena anda rondando, va golpeando la emoción. Cuando la copla el lamento, está dolido el corazón. El amor es un misterio porque es bendición de Dios. Acurrucado ha cenido muy adentro el corazón. El amor es un misterio porque es bendición de Dios. Debe el hombre alimentarlo como la savia la flor y saber que ese misterio es un camino de a dos. Debe el hombre alimentarlo como la savia la flor. Si le queda una esperanza, aferrarse con pasión. Si se siente arrepentido, tiene que pedir perdón. Si le queda una esperanza, aferrarse con pasión. Cuando la copla el lamento, está dolido el corazón y la pena anda rondando, va golpeando la emoción. Cuando la copla el lamento, está dolido el corazón.